hacer para convencerme? El suicidio colectivo de la clase política, el final de su estafa, robando al pueblo sin ningún temor, legalizando tortura y represión. Políticos de profesión, os queremos ver muertos. ¡Os queremos ver muertos!